Córdoba, trabajadores y representantes gremiales del Sindicato de Aceiteros en Tancacha se concentran desde el pasado martes en la entrada de la fábrica Alimentos Tancacha S.A. por el reciente despido sin causa de dos trabajadores. En comunicación, Diego Domínguez, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Aceiteros de Tancacha.